Se efectuó el día 27 el acto conmemorativo por el 40º aniversario de la visita de trabajo del gran líder Kim Il-sung a la provincia Hwanghae del Norte, con la participación de funcionarios de órganos a todos los niveles de la provincia. En su informe, el presidente del Comité Partidista de la provincia se refirió a que, en septiembre del año 65 de la era Chuche, 1976, el gran líder Kim Il-sung recorrió varias granjas cooperativas, incluidas las de Ryongchon y Chimchon del distrito de Hwangju, ocasión durante la cual señaló a las claras las tareas y medidas para el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de la provincia. Y exhortó a hacer brillar eternamente los grandes méritos de dirección de los grandes líderes, lograr la unidad en cuerpo y alma en torno al estimado mariscal Kim Jong-un, y luchar con denuedo para adelantar la victoria final de la construcción de la potencia socialista.